el planeta y la gente antes que las ganancias. En el mundo convergimos en un otoño caliente de movilizaciones que se iniciaron con 400.000 gentes en la calle en Alemania y seguirán en otras 40 ciudades de Europa. En las Américas se organizarán movilizaciones en una gran cantidad de ciudades del continente el día de hoy y además en los próximos días. En México, desde octubre se han realizado diversas movilizaciones del sector campesino, por ejemplo, la del movimiento El Campo es de Todos. Continuaremos con una gran movilización el próximo martes 8 de noviembre, el día de las elecciones en Estados Unidos, por lo que partiremos de la Embajada de Estados Unidos hasta el Senado de la República. Al Senado mexicano le entregaremos este 8 de noviembre un amplio documento en el que sustentamos las múltiples razones por las que no debe ratificar el TPP. En inmediato le exigimos al Senado: 1. Se presenten los estudios científicos independientes que muestren los impactos que tendrá el TPP en la vida de los mexicanos y sean discutidos por las instituciones de educación superior y la sociedad mexicana. 2. Se realiza una consulta amplia e informada a las comunidades indígenas sobre si están o no de acuerdo que se apruebe el TPP tal y como se obliga por el convenio 169 de la OIT. 3. Respondan puntual y jurídicamente a las preguntas que oficialmente formularon a las 12 naciones partes del TPP, los 5 relatores especiales y los 2 expertos del Sistema de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la presumible incompatibilidad entre diversos aspectos del TPP y los compromisos vinculantes que tienen los países en diversos convenios de derechos humanos. La carta fue enviada a las cancillerías el 20 de abril de 2016, pero nunca se hizo pública y se contestó privadamente y sin responder a los argumentos jurídicos. El Senado debe comprobar y expresar en su dictamen que el TPP no viola la Constitución, en especial por la reciente reforma del artículo primero. Ello incluye todos los compromisos internacionales vinculantes en materia de derechos humanos y por ello dar respuesta públicamente y con argumentos jurídicos a la opinión del máximo organismo de derechos humanos sobre por qué el TPP no viola convenios de derechos humanos. 4. Exigimos que el Senado deje a un lado la simulación de los foros de consulta a modo ya convocados para el 13 al 18 de noviembre y abra un verdadero espacio de discusión amplio y democrático con la sociedad, para que la ciudadanía delibere y decida sobre la conveniencia o no de ratificar el TPP. En las próximas semanas realizaremos acciones ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para demandarle que se pronuncie ante las preguntas que hacen los relatores especiales y expertos del Sistema Internacional de Derechos Humanos de la ONU y, en su caso, haga las recomendaciones pertinentes al Senado de la República. No descansaremos hasta lograr que el TPP sea rechazado, por ser la profundización de un modelo que ha fracasado en México y en todo el mundo, y que no solo no ha logrado los publicitados objetivos de desarrollo y bienestar, sino que por el contrario, ha profundizado la pobreza y desigualdad e implica la pérdida de soberanía de nuestro país. Continuaremos luchando por la profundización y la ampliación de los procesos democráticos, la integración y complementación productiva de las regiones y los pueblos. Los pueblos unidos venceremos. No TPP, no pasarán.